Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa sobre ciencia que hacemos aquí en Radio Ciudad, en el 98.9. Se encuentra aquí a mi lado, como siempre, en el mismo estudio por ahora, porque hay un estudio. Hay un estudio. Ramiro sí. Rezano. ¿Qué tal, Clement? Antonio, ¿cómo va? ¿Cómo van todos? ¿Cómo te ha ido? Bien, mi fin de semana tranquilo, me parece que el tuyo estuvo más activo, que fuiste a una fiesta, estuve, después de un cumpleaños. Estuve en un cumpleaños del joven de la sonrisa de oro, Alejandro Fernández, el operador de este programa. Música, músicos, mucho rock and roll. Talento, mucho rock and roll, espectacular, espectacular. Recomiendo a Alejandro Fernández como guitarrista. Ahí está, lo vendemos. Si acá sirve de algo mi recomendación. Y si nos quedamos con una comisión de todo esto, sí, sirve. Sí, sí, sirve. Pues. Alejandro Fernández, la guitarra. Impresionante. Pasión. Talento y pasión. Sí, no, impresionante. Alejandro Fernández pone al aire este programa. Estamos haciendo el programa, si mal no conté, 468 de La Búsqueda. Si algo aporta el número. No sé a vos si te aporta algo. No, nos quedamos con una comisión. De tus 468. Nos quedamos con una comisión, sí. Y si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a varios teléfonos. El 4420-745 es uno de ellos, es el fijo de la radio. Y el 473-3656 es un celular que podés utilizar para mandarnos SMS. También podés visitarnos en Facebook/La Búsqueda. Y a @peligrociencia. En Twitter. Sí, que es nuestra cuenta en Twitter que no ha sido hackeada. No ha sido hackeada. No ha sido hackeada nuestra cuenta. Gracias, quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias. De nada. No a vos. A la gente que no te digo que me paró en la calle. Porque no pasó. No, eso no pasó. Pancartas, no, tampoco. No, tampoco hubo pancartas atravesando de vereda a vereda la calle, no. Pero gente que se acercó en el ámbito laboral a decir, bien el programa tal, bien Valeria. Bien Valeria. Ese chico es locutor, dijo otra. No. Por vos. Se nota. No, y se nota. Dijo, hablaba de vos. Así que gracias a todos los que se ponen del otro lado del dial, de la radio, de la computadora y le destinan un tiempo de su vida a escuchar esto, que la verdad que todavía, 13 años después, no entendemos por qué lo hacen. Mucho tatuaje de La Búsqueda. Sí, mucho. Sí, exactamente. Bueno, programa, como siempre, de este año, una hora, algún día haremos un programa especial, hasta diciembre tenemos tiempo, un poquito más largo para algún tema que lo amerite o que necesite de ese espacio. Hoy vamos a hablar de complejidad, sistemas complejos, epistemología de lo complejo. Sí, sí. Una entrevista, sí. A Antonio Correa Iglesias, doctor en filosofía de La Habana, que estuvo aquí en San Luis. Interesante las propuestas de cómo pensar la educación. ¿Te interesó, no? Sí, muy. Cómo pensar la educación, la ciencia, la vida cotidiana, la política, desde sistemas complejos. Como realmente lo son, sistemas complejos, no sistemas únicos y separados. Por otro lado, vamos a estar nuevamente con Anabel Marín, ¿sí? Que es investigadora del CENIT, el Centro de Investigación para la Transformación. Ella es doctora en Política sobre Ciencia y Tecnología y trabaja en temas vinculados al desarrollo sostenido, entre otros temas. Y va a hablar de algo muy interesante que es... Por mucho tiempo se nos ha hecho, hemos leído, es más, tal vez hemos creído que la innovación tecnológica a través de tecnología transgénica en semillas es la tecnología única, líder y garantía de futuro en el desarrollo de un país o países como el nuestro. Tienen una hipótesis y la analizan a la luz de otras tecnologías que no es así, ni es la más importante ni necesariamente la que mayor divisa genera. Es novedoso, es interesante, es un análisis a contramano de lo sabido, de la sabiduría convencional, por ponerle un nombre a sabiduría convencional, sino ni más ni menos que un mensaje colonizado acerca de qué es lo bueno, qué es lo mejor, qué es lo que hay que hacer. Anabel Marín en el programa de hoy, sin más, a la actualidad científica. Digo,

también. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla de espacio publicitario.